Radio Manque presenta Los mitos de la migración. Oye, compadre, ¿hay cachado que están llegando caleta de inmigrantes? O sea, están llenas las calles, ya a cada rato me encuentro con uno de ellos. Sí, pues han llegado caleta, pero no es la primera vez que llegan tantos migrantes a Chile. No, si es primera vez que yo veo tanta gente extranjera por acá, pues. No, compadre, mira, veamos la historia de Chile. A ver, si sabéis tanto, muestra. Escucha, por ejemplo, los primeros pueblos originarios de América transitaban de un lado para otro sin tener pasaporte ni nada. Y los incas llegaron hasta la zona del río Maule. Y más para allá, los mapuches también transitaban de un lado para otro con Argentina. Entonces, hay harta migración pasando de territorio a territorio. Después, con el, entre comillas, descubrimiento de América, vino muchos inmigrantes de allá de Europa, sobre todo portugueses y también españoles acá a América. Y acá a Chile llegaron también hartos españoles a apropiarse de los recursos naturales y a dominar a los pueblos originarios, a esclavizarlos. Y después podemos continuar por la historia de Chile. Por ejemplo, bien entrado el siglo XIX, comenzaron a llegar distintas masas migratorias, sobre todo vinculados al tema del salitre en el norte y también del cobre y en la zona centro y también de allá, pues del sur, del carbón. En todas estas partes donde se extraían minerales llegaron distintos pueblos de distintos orígenes, como por ejemplo los chinos en el norte, peruanos, bolivianos, argentinos, y también estuvieron allá más ligados a la zona sur luego de la, nuevamente la entre comillas, pacificación de la Araucanía propiciada por el gobierno de Chile en el siglo XIX. Llegaron mucha migración de alemanes también para esa zona, de italianos. Después, más a la zona hacia la Patagonia, llegaron hartos croatas, serbios y de otras nacionalidades. Y por supuesto también en la zona hubo harto inmigrante del Medio Oriente, como por ejemplo sirios, libaneses, que migraban para acá con pasaporte turco. Entonces, ha existido harta migración esto durante la historia de Chile. No es solamente desde ahora. Fíjese que así es la cosa. Ah, sí, po. Así es la cosa entonces. No es la primera vez que estamos así. Así es la cuestión. Por ejemplo, ahora la gente se sorprende que haya tantos morenos, ¿cierto?, en la calle, cuando en el norte de Chile hay harta gente afrodescendiente, bueno, Arica, Antofagasta sobre todo. Claro, pues se nota el tiro eso en el tono de piel, en la forma que tiene. Entonces somos puras mezclas, po. Claro, po, somos puras mezclas nomás, po. Así que no, la gente no tiene que por qué andar sintiéndose más o menos importante según el tono de piel que tenga o cómo hable, po. O sea, los chilenos somos todos mestizos y somos puro fruto de la migración. Mire qué interesante lo que hablamos ahora. Sí, pues, así es la cosa. Así es la cosa. Radio Manque presentó Los mitos de la migración.